Recuerdo aquella noche en que yo deliraba, creyendo que tú eras el todo para mí, que hallaba en tu cariño lo que a mi amor faltaba, para vivir dichoso, para vivir feliz. Mas todo fue mentiras y vana fantasía, una fugaz quimera, un mundo de ilusión. Lo que inocentemente mi corazón creía se ha hundido en el abismo de la desilusión. En medio de esta angustia que me está consumiendo y el hondo desengaño, me siento sin valor. ¿Cómo vivir tan solo si es que me estoy muriendo sin tener tus caricias y huérfano de amor? ¿Cómo vivir tan solo si es que me estoy muriendo sin tener tus caricias y huérfano de amor? Mas todo fue mentiras y vana fantasía, una fugaz quimera, un mundo de ilusión. Lo que inocentemente mi corazón creía se ha hundido en el abismo de la desilusión. En medio de esta angustia que me está consumiendo y el hondo desengaño, me siento sin valor. ¿Cómo vivir tan solo si es que me estoy muriendo sin tener tus caricias y huérfano de amor? ¿Cómo vivir tan solo si es que me estoy muriendo sin tener tus caricias y huérfano de amor?